Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Crece Monóculo por todos lados. Estuvimos en el 12, estuvimos en el 4, estuvimos en el 5. La semana Monóculo para el Uruguay. Y así es, Monóculo sigue facturando millones gracias a su pródigo Golpeando por un Sueño. Arranca la humareda. Botnia cocina y cocina. En una semana nace nuestra primera celulosa. La llamaremos Abigail. Europa se prepara para recibir otro crudo invierno. Uruguay, solidario como siempre, ya dejó a los españoles calentitos. Ahora sí, Vázquez, conmovido por los planteos de Monóculo, mandó cerrar los puentes. Todo esto y mucho, mucho más en instantes, amigos, en una edición más que especial de Monóculo, donde tenemos también las repercusiones del espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos?, que vamos a estar presentando todos los sábados a partir del sábado pasado y hasta el 15 de diciembre. Ustedes podrán asistir, pero eso lo hablamos después. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. y damos comienzo a otra edición de Monóculos. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí y por acompañarnos en todas las instancias, como fue el caso de Emiliano, que pudimos verlo. Usted lo conoció personalmente, no sé si lo conocí. Sí, había tenido oportunidad de conocerlo con anterioridad cuando estuvimos haciendo un recorrido por los grandes temas musicales de la historia. Es verdad. Que Emiliano había acercado material. Y sí, en esa oportunidad lo vi. Y ayer tuvimos la posibilidad de disfrutar de lo que fue una noche 100% glamorosa. Una noche a todo glamour, la que pudimos compartir con toda la gente ahí en Matriz, en Bartolomé Mitte. Y Sarandí, no me acuerdo el número ahora. 1367. Qué grande, Mario. Me acuerdo porque es el mismo número de una de mis mansiones. Qué grande, 1367 exactamente, donde estuvimos presentando y haciendo el estreno exclusivo para el mundo de Por qué votamos los uruguayos, una ceremonia que, bueno, pretende, y creo que lo logra, no me corresponde a mí decirlo, creo que lo logra, reivindicar las piezas publicitarias políticas de un tiempo a esta parte, más precisamente desde el año 89 hasta el 2004, donde hemos ido recopilando, y bueno, queríamos y consideramos que era oportuno presentárselo al gran público. Prácticamente la carrera democrática, luego de la instauración de la democracia en Uruguay, prácticamente todo cubierto. Exactamente. Y la gente, no sé si notó, Flavio, ayer usted, porque claro, usted estaba entre bambalinas, uh-huh. Pero a mí que me tocó la parte de espectador, espectador y cameraman, que también es tenemos verdad. Imágenes que después vamos a compartir con ustedes. Y bueno, sí, fui un espectador desde la cámara, digamos, pero vibrando lo que fue la noche. Y un comentario que yo le quería hacer a usted, Flavio, y informar a toda la audiencia y a los brigadistas. Vamos a tratar de tener después la palabra también de Warren Cucurulo, que él está ahora en un stand-by. Claro, no, él está en una terapia de ozono. Ajá. Y bueno, pero telefónicamente va a poder estar con nosotros. Está recibiendo la sobredosis de ozono, sí, exactamente. Qué maravilla. En el túnel de ozono. Qué maravilla, es una experiencia mística, digo. Es fabuloso. Y le hace un bien bárbaro también. Es que yo, ahora que me trajo a cuento al señor Warren Cucurulo, debo decirle que yo no sé si usted notó, pero yo sí, porque estaba un tanto preocupado por todo este tema de la materialización. Uh-huh. Y yo no sé si usted notó dos cosas. Dígame. Primero, que Cucurulo no tuvo que levantar los pies para subir al podio. Yo noté que él simplemente respingó la nariz y se elevó. Uh-huh. Y tomó posición en el podio. Esa es una primera observación, que si bien es cortita la observación, no me parece menor. Exactamente, no. Y habla muy bien además del proceso de materialización de Warren Cucurulo, que realmente yo lo pude tocar, hasta ahora no lo había tocado. Había estado siempre en las entrevistas que habíamos hecho en prensa. Un poco coordinábamos, nos encontrábamos a mí y yo no me animaba, porque dije, no sea cosa que capaz que uno lo toca sin querer y desarma. Y se arma algo. No, pero no hay ningún problema, porque en un momento, cuando todo el contingente de fans se abalanzó. En realidad ahí se nos vino arriba, porque ahí sí se me vinieron también un poquito a mí. Yo lo primero que atiné a hacer fue lanzarme sobre Warren. Uh-huh. Y hice una suerte de caparazón de tortuga y me le prendí como si fuese una garrapata al torso. Ajá. Y para evitar que las fans le arrancaran las partes, porque realmente claro. Era además con los trajes costosísimos que hubo que compró para la ocasión. Exacto. Porque hay sí, que aclarar que el vestuario ya está. Lo que pasa es que una ocasión así merece estreno. Comprar nuevos. Merece estreno. Son nuevos trajes para la gente de Monóculo, lo que podemos decir. Claro. Porque el traje es lo normal. No. Los domingos no solamente es usted la persona que aparece como corresponde. Yo como me descanso, como que vivo todos los días en traje. Digo, bueno, usted aproveche y se pone la ropa un poco más suelta, lógico. Exactamente. Y bueno, entonces tratando de evitar que las fans le arrancaran los pedazos al compañero Warren, fue ahí que noté no solo su consistencia, sino que lo noté extremadamente solidificado. O sea que podemos decir que ya está materializado. Completamente. Warren está 100% en nuestro planeta. Pero otro de los efectos que noté post desmaterialización fue que al pobre compañero Warren no le hace efecto a lo que bebe. Para nada, ¿vio? Porque era una manera de... Era una de servir whisky para ese... Para los maestros de ceremonia. Que usted, bueno, usted yo no le hizo nada, pero usted es una persona que habitualmente está acostumbrada a beber. Claro. Porque usted los negocios los cierra, whisky mediante. Y madre, no solamente whisky, para que si quiere le explayo. No. Muchas veces nos salimos así, digo, si hay un cliente que está como... Que no quiero cerrar el trato, de repente la compañía femenina en la intimidad ayuda. A que esta medida se cierre, esos negocios se amarren, que son de repente pequeños detalles de porcentaje, es una cosa de la nada. ¿Para qué fracasen? Si no, podemos, no, hay que cerrar. Hacer una pequeña inversión y ya se resuelve el problema, porque además nosotros... En estas circunstancias, cuando lo hacemos vía este medio, también siempre contamos con un fotógrafo. Claro. Y el fotógrafo, tomando la foto en el momento que el cliente ingresa a una oficina particular, llamémosle así, siempre tener un registro fotográfico de eso, como que ha aceitado a lo largo del tiempo en Monóculo la concreción de diferentes negocios. Vio que esas fotos a veces como que implicados siempre como que recapacitan de otra manera los planteos que uno hace cuando ven a veces son no rotundos. Basta presentar 4 o 5 fotos en la mesa de trabajo y ya como que la gente empieza a reconsiderar, porque se ablanda, porque le trae recuerdo a aquello que vivió gracias a Monóculo. A Monóculo. Exactamente. Lo que yo digo, lo que van a hacer esos cierres de negocio de ahora en más y cuando estemos en el Imperium Building. Exactamente, ahí a lo grande, que estamos ahí, ya. Ahí vamos a tener que deshacernos del taburete. Ya ceñamos todo y ya es un hecho que estamos esperando nada más que se termine de construir y ahí estaremos poniendo la factoría Monóculo. Exacto. ¿No? Todo, concentrando todo. Un poco al estilo de la Torre de las Comunicaciones, que se centró todo en un lugar, después le quedó un poco chico, claro. Pero bueno. Bueno. Monóculo compró un piso por el momento. Vamos por un piso. Si nos queda chico, compraremos 2, 3, 4, los que sean necesarios. Los que sean necesarios. Y las chiquilinas, sin lugar a duda, pueden brindar otro servicio con una comodidad distinta. Si usted está en un regio sillón reclinable y no en el taburete que actualmente tienen que ingeniarse. Uh-huh. Que de todas maneras tiene su atractivo por aquello de el redescubrimiento de la fisionomía humana. Exactamente. También. Porque hay veces que hay que adoptar determinadas posiciones que uno tiene un tanto olvidadas porque de repente cómodo y perezoso se entrega más de repente a lo que llamaríamos la comodidad de una cama o del piso, la alfombra, en fin. Exactamente. Y otra cosa, ¿esas eran las apreciaciones o...? Sí, la manera en la que Warren procesa internamente el alcohol y luego la manera de subir al podio, que a mí, personalmente, que estaba con la cámara, lástima no me quedó registro de ese momento porque yo no me imaginé que iba a sucederse un hecho de esa magnitud al subir al escenario. Yo imaginé que iba, yo pensé que iba a empezar a generarse la noticia y todo el alboroto y la locura una vez que ya estuviera en el escenario. No Pero imaginé no, era, que iba a salir con esa genialidad. Se daba antes. Amigos, les decimos, está en la sala de chat Zoraide, Tirifilo, Carlos de Facio, un saludo grande a Carlos de Facio, por supuesto también a Zoraida y a Tirifilo, a Carlitos por la distancia. Es verdad. Y hay que gritárselo más para que le lleguen más. Y además demora más. Y aparte demora más, exactamente. Y después estamos nosotros. A toda la gente en www.monoculo.com hay una pestaña que dice chat y ahí podrán estar compartiendo sus opiniones, en fin, lo que ustedes consideren oportuno en una sala de chat exclusiva con aire acondicionado. No hay ningún tipo de problema, van a poder expresarse libremente y con comodidad, como corresponde. Y sin que nadie los pise. Exactamente. Y a toda la gente que, por favor, no se contenten simplemente con admirar la cámara en este momento, con admirar la pantalla y vernos a nosotros dos, que sin lugar a duda llenan cualquier espacio, sino que, bueno, que de repente suban el volumen, escuchen también lo que decimos y participen en nuestro chat. Exactamente. Mientras nosotros vamos a escuchar el primer tema de la noche, vamos a establecer luego contacto con Warren Cucurulo, si lo podemos hacer escapar de la cúpula de ozono, de la cámara de ozono a la que está siendo sometido en estos momentos. Y mientras tanto, mientras escuchamos música, vamos a emitir algunas imágenes de lo que fue la noche de ayer, un registro, como hablábamos recién, de Mario en Matriz, en el show de Por qué votamos los uruguayos. Perfecto. ¿Y sabe una cosa también que le iba a decir, Flavio? Dígame. Que a mí me sorprendió gratamente. Uh-huh. ¿Usted vio que no había gente en blue jeans? Exactamente. Gente que toda la gente entendió concurrió de qué se trataba. Sí. Igual la mantita de Peggy, en eso digo, que fue con la mañanita. Ahí no. Suerte que quedó en el rinconcito, ahí, apoyadita contra la pared para no irse de, para no caer del asiento. Exacto. Pero de todas maneras, era un encanto de señora, de todas maneras, verla. Sí, no, no. Muy da, elegante. Daba gusto. Había gente importante, ¿no? Había sé si gente después, muy importante. Después vamos a pasar nombres y apellidos. Aparte de nosotros. Exactamente, como en el público, siendo público y además importante. Sí. Un detalle no menor. Y muy bien las mozas de Matriz. Muy atentas. No muy solo atentas, sino a mí me sorprendió la parte que empezaron con el tema del topless. ¿Vio? ¿Cómo se agolpó la gente ahí? No entendí por qué. No sabía. No entendí por qué. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y ya continuamos. Después vamos a hacer un repaso por la prensa. Estamos en este momento, inmediatamente que termine Monóculo, esperamos poder subir la nota que nos realizara el programa Bien Despiertos el viernes, si no me equivoco, sí, el viernes a la mañana, donde, bueno, ahí presentamos el show. Pero también estuvimos en Canal 4, estuvimos hoy en Canal 4, hace aproximadamente dos horas y media, más o menos, donde llegaron, Canal 4 Ajá. llegó a los estudios Monóculo e hizo una nota para que ustedes... para que el público en general tome contacto de qué se trata este espectáculo. Estas notas de Canal 4, tanto de Telesemana como la de Omar Gutiérrez, van a ser procesadas y subidas a la página en el día de mañana. Hoy esperamos tener resuelto el tema de Bien Despiertos, donde también está la nota de, ya está alojada la nota de Café Versátil. Ajá. Que además usted tuvo oportunidad de verla. Sí, también. Sí, yo la vi en vivo. Con Rafael le mandamos un gran saludo porque nos trató como nos merecíamos, uh-huh. como unos verdaderos señores. Gracias, Rafael. Gracias a todos los colegas. También salió en La Guía del Ocio y saludamos. Salió en ¿Qué pasa del país? Del país. También en Vaivén, la revista del Observador. En fin, estamos poco a poco copando los medios, pero esto todavía está en proceso. Vamos, recién arranca. Exactamente. Vamos a la música y continuamos. Musiqué. We'll be right back.

En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos un poco repasando y estamos repasando en este momento imágenes. Quienes puedan, quienes quieran, pueden verlas en www.monóculo.com en la pantalla de inicio, donde van a estar, en vez de salir nuestros hermosos rostros, las imágenes del evento de ayer. Y hablábamos hace minutos de la comunicación con Warren Cucurulo, que se veía hoy. Hoy justamente nos comunicó que estaba en una cúpula de ozono para la recuperación post la actuación del día de ayer. Pero bueno, puede estar en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, Warren? ¿Warren? Está en el ozono en este momento, Flavio. Tiene que darle un tiempo. ¿Me está escuchando, Warren? Muy bajo. Bueno, agudice el oído, Warren, porque nosotros acá lo estamos escuchando bien, y hable usted lo más fuerte posible. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué cuenta? Acá estábamos un poco repasando lo que había sido la jornada exitosísima del día de ayer, y además estamos emitiendo imágenes de el evento, donde pudimos presentarnos en Matriz, en el por qué votamos los uruguayos. Exactamente. Justamente estábamos comentando eso, Warren, que era impresionante. Y una de las cosas que más me había llamado la atención es que no se vio gente de Blue Jean, Warren. Toda la gente fue de fiesta como la ocasión meritaba. Sí, indudablemente un hallazgo de lo que es la promoción que se ha hecho, que se hizo hincapié permanentemente en que la gente fuera vestida como la ocasión lo meritaba, como usted dice, ¿no? No es cuestión de ir con un ordinario cualquiera. Y también lo que ha sido el trabajo de la gente de seguridad en la puerta, que es por nuestro pedido, no dejó entrar a gente que no estuviera vestida como tenía, digamos, la presentación. Una medida que no había sido impulsada con Monóculo, sino que había sido sugerida por Monóculo a lo largo de todas las entrevistas que hemos tenido esta semana. Warren, que le digo la verdad, estoy cansado de tanta entrevista, pero la semana que viene vamos a estar de nuevo. Que yo cuando nosotros salíamos de camarines y nos reencontramos con todo el público, digo, no tener 20 años menos para, bueno, a usted ya sabe. ¿Usted se pudo deshacer de las fans, Warren, o está en este momento con alguna todavía? No, en este momento no. Y bueno, menos mal. En este momento no, pero le digo que tanto las fans como el personaje local, Chimenito, Mera, Niña, pueden dejarlo en mi casa. Sí, sí. Dígame una cosa, porque usted, yo vi que... Pero lo peor son los fans masculinos. Sí, sí, eso y, era, y también eran bastante atreviditos, Warren, ¿eh? Sí, sí. Debo decir que sí. Casi que manoteaba más que las chicas, le digo. Mucho más. Y más bien toquetón. Sí, sí, toquetón y al grano. Claro. Y bueno, ahí es un lugar muy propicio para que sucedan cosas que uno preferiría Exacto. ¿Cómo podemos repetir la invitación a la gente para este próximo sábado, donde vamos a estar nuevamente presentándonos y ofreciendo más de lo mismo y al mismo precio? Yo lo que le diría a la gente que fue y a la que no fue, lo que hicimos fue un ensayo con público. Es verdad, una aproximación. No hay nada que pueda salir peor, sino que todo lo que va a pasar en la próxima va a ser mejor. Exactamente. Por eso, a veces, iba a decir, Warren. A veces cuesta creer que pueda salir mejor, pero es verdad, va a salir mejor. Ya hemos estado trabajando en ese tema, Warren, es bueno decirlo también. Exactamente. Exacto. Aparte hay cosas que son... Además el público de Monóculo no está acostumbrado tampoco a consumir productos que no tengan el grado de excelencia que le podemos ofrecer nosotros. Es verdad. Y... el público pasa por la calle y sigue porque no se da cuenta. Es verdad. Muchas veces pasó eso. Y comprobé con tristeza lo que es la Ciudad Vieja después de terminado el show nuestro, ¿eh? No sé si usted tuvo oportunidad o salió directamente en el remis. No, me sacó enseguida y salimos todos por la Rambla, no vi nada. Claro, no, yo digo la propia Ciudad Vieja, donde pudimos ver ahí sí gente con jeans, a gente, le diría que hasta con championes. Qué increíble, en pleno sábado. En pleno sábado y en plena Ciudad Vieja de nuestra prestigiosa ciudad de Montevideo. Porque a mí me parece bien que la gente use el calzado deportivo, por ejemplo, el día domingo. Pero el domingo a partir de horas razonables. Por ejemplo, 10 de la mañana, 9 de la mañana. Pero y en no, la Rambla. Y en la Rambla, pero no un sábado de noche donde justamente uno, mal que bien, presenta sus mejores galas. Claro. Para el resto de la sociedad. Desea ser visto por los demás. Exactamente. Uno desea ser visto por los demás como un delincuente. Bueno. Y por eso ocurren las racias, Warren, que después se malcalifican, pero hay que ver también con la pintucha que andan algunos zaparrastrosos en Montevideo, ¿no? Sí, ¿quiénes se quejan de las racias? Y los mismos zaparrastrosos, Warren. Los que la provocan. Claro, no sé, no, nadie que no haya sido afectado por las racias se queja. Exactamente. Obviamente son objetivos, esas racias que son los indeseables. Exacto. Pero no son deseables, ya que ensucian el aspecto de la Ciudad Vieja o cualquier lugar donde estén y la imagen del Uruguay en el mundo. En un momento donde llegan cruceros, además, Warren, usted fíjese que la Ciudad Vieja está constantemente lleno de gente que baja de los cruceros. Es verdad, y mismo el centro, al que mucha gente da por muerto, está todos los fines de semana poblado. Y no podemos ofrecerle un espectáculo tan lamentable a gente de extranjeros. Exactamente. Bueno, Warren, no sé si quiere agregar algo más o... Lo voy a agregar. Bueno, yo hace mucho que no estaba sobre las tablas. Volví a sentir la electricidad, volví a sentir aquello. Bueno. Y que me voy a anotar en la escuela de comedia musical. De este trochón, es verdad. Porque es una de las pocas cosas que no domino. ¿El music hall? Sí, y creo que puede ser mi destino como artista, como creador. Bueno, me parece muy bien. Le deben quedar muy bien las lentejuelas a usted, Warren. Sí, las calzas, ya me las probé y me quedan muy bien. Ajá. Ajá. Hay que importarlos. Y bueno, ya me los encargué. Estoy esperando que lleguen. De un momento a otro, tengo el rancho de paja, el bastón, el saco con rayita. Todo pronto. De fiesta. Pronto a una auténtica fiesta. Bueno, Warren, un saludo grande, descanse, recupere y también creo que corresponde, Warren, que usted haga una mención a la materialización de Mario porque se lo vio en cuerpo entero. Sí, bueno, la mención lo había hecho, si mal no recuerdo, el domingo pasado. Claro, pero esto es ante las tablas, ¿no? Otro gran compromiso. Porque los medios de comunicación, como nosotros lo comentábamos, el hecho de ser una frecuencia aérea que transmite el mensaje es como más fácil, ¿no? Claro. Pero el cuerpo funcionó perfectamente. Mario ya me había dicho que tenía que utilizar como lubricante el whisky. Ajá. Lo utilicé la forma y cantidad de que me lo había recomendado y funcionó todo perfectamente. No tengo más que palabras de agradecimiento para Mario porque me hizo conocer una realidad nueva, una parte de mí que yo no conocía, y luego de ganar en conocimiento y en riqueza humana, me devuelve al mundo de los comunes con, yo diría, con un escalón por encima del que estaba antes. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias, Warren, y me alegro de que la experiencia le haya servido y efectivamente usted en este momento cuenta con un plus como humano. Ya no es un simple mortal. Sí, lo sé y se lo agradezco muchísimo, Mario. Por favor. No tiene idea cómo se lo agradezco. No hay ningún problema, Warren, por favor. Bueno. Warren, gracias por comunicarse y continuamos en Monóculo y bueno, redoblamos los esfuerzos para que el próximo sábado aquellos que no pudieron, porque siempre existen excusas para no ir... Hoy sí recibí varios mensajes y llamadas. Es increíble porque a pesar de que la sala estaba repleta, uh-huh, hubo gente que no fue. Menos mal, menos mal. Y hubo gente que quedó afuera, Warren. Les decimos a la gente que tienen que reservar al 916-3159 para asegurarse el lugarcito en la sala. Yo creo que convendría que empezaran a llamar desde ahora. Exactamente, sí, pueden hacerlo. No sé si hoy está abierto el local, pero en la semana, de repente esa llamadita de horario de trabajo es la mejor llamada del día. Claro, una llamada más gratuita. Totalmente. Y le posibilita el encuentro con una experiencia realmente removedora. Muy bien. Bueno, Warren, gracias y continuamos. Bueno, continúen con ese gran éxito que están llevando adelante de la mejor forma. Uh-huh. Y yo me voy a dormir. Bueno, muy bien. Bueno, Warren, tenga cuidado con el ozono, ¿Qué pasó? Y que no se me vaya de rosca con el ozono porque después, yo qué sé, que le pueden venir caprichos de esos que usted tiene, 2x3... Se le ocurren cosas raras que yo no sé después dónde podemos conseguir esos aparatos que usted después pide, Warren. Bueno, no sé, eso es un tema de mi vida privada y creo que no le interesa al público del programa. Muy bien. Cualquier cosa lo hablamos en privado, no se haga problema, yo lo manejo. Muy bien, Warren, que así sea entonces. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, era la palabra de Warren Cucurulo, que estaba ya recuperado, se lo notaba bien de tono, mientras seguimos disfrutando imágenes de la velada del día de ayer. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos y entramos en la agenda noticiosa de esta semana que tiene, y tiene bastantes cosas que han pasado. Amigos, no se despeguen de su monitor, Monóculo está en proceso y continúa. Nosotros desde aquí, ustedes desde cada uno de los lugares, donde sea que estén. Tenemos gente que está en Italia, tenemos gente que está en Uruguay, en fin, el mundo está a un clic nada más de distancia. Dos cositas le tengo que comentar. Primero, vale. Saludo a Fiasco, que acaba de entrar en la sala. Uh-huh. Y el otro saludo que quiero hacer, o más bien comentarle que sí tuve oportunidad de conocer, que no conocía, a Fabiana. Mire usted, ¿cómo se sintió con Fabiana? Muy bien. Muy a gusto. Compartimos unas palabras acerca del espectáculo, compartimos risas. Y luego, sí, me tuve que retirar para seguir filmando y porque aparte, ya le digo, también un poco me sentía un poco perseguido por lo que era la gente. Claro. Que venía y preguntaba y te puedo invitar una copa y esta es mi hija y todas esas cosas, ¿no? Vamos a la música, amigos, y luego continuamos. Muy bien. Cha, cha, cha. Informa Radio Sein Humor. Después de todas, peor que ninguna, pero con el capricho es bueno. Se descubrió la vacuna contra la debacle mental. Argentina, Agencia Sein Humor. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder regenerar un mucho de la memoria. Chapi, ¿puedes sacar el instrumento a la radio? Dale, Charlie, por favor, escúchame. Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es de vida o muerte, Charlie. Charlie. No importa si Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Algo de candombe me puso. Un candombe al mejor estilo Jorge Trasante, el que nosotros estamos presentando en estos momentos como música de fondo. También en el terreno de agradecimientos también tenemos que mencionar, y no es menor, la presencia de dentro del público de Tirifilo, que también estuvo compartiendo el espectáculo y vertiendo conceptos halagadores sobre él mismo. Le agradecemos a Tirifilo y lo convocamos a reiterar la presencia. Yo creo que el hecho de que estemos todos los sábados, muchas veces que dicen, no hay nada para hacer. Sí hay algo para hacer y puede ser siempre ir a ver lo mismo. Eso es lo mejor. Aparte, porque uno puede evaluar el evolucionar del espectáculo, ¿no? Exactamente. Aparte, tuve oportunidad de salir en un par de oportunidades con Tirifilo, porque claro, cada tanto me venían ganas de fumar, claro. Entonces me tenía que dirigir hacia las afueras de Matriz, y Tirifilo ofició un poco de guardaespalda en ese caso, y se me pegó y anduvimos dando unas vueltas y luego sí pude de esa manera pude sí caminar tranquilo por la Ciudad Vieja, sabiendo que iba a llegar luego a Matriz para poder sentarme y seguir disfrutando del espectáculo y retomar la cámara, que como habrán visto es un trabajo muy similar al de Scorsese. O hay quien también... Es como un documental, ¿no? Sí, pero por cierto dinamismo que hay en la cámara, yo también me inspiré un poquito en Tarantino, en ese sentido. Claro, en el movimiento de cámara. En el movimiento de cámara. Estamos asistiendo a la creación de un director de cine aquí, en los estudios de Monóculo. Como decimos, Monóculo es una experiencia multimedia y ustedes lo pueden comprobar recorriendo la página, tomándose el tiempo para enterarse. Así, después nos surgen como vacío, recién llegados, así, pero entonces está toda la información ahí. Simplemente hay que tomarse el tiempo y... ahondar, experimentar. Y ahondar, un poco leer de qué se trata, hace cuánto que estamos haciendo y qué hemos hecho a lo largo de la historia. Esto no es una cosa que empiece ahora en el 2006 y en el 2007. Ya tiene más de 18 años vota de trabajo. Ya vota. Ya es un niño que vota. Exactamente, ya Monóculo vota y en las próximas elecciones me atrevo a decir que cosecha votos. Sí, cómo no. Así ¿cómo como, no, como está el panorama político, no es de extrañar para nada que una de las opciones más recomendables de voto ciudadano y democrático se vea volcado en Monóculo, donde también es bueno decir, hay una pintada que resiste desde el año 90. Mire usted, en la calle Buenos Aires y Misiones. ¿Cuál es la paralela a Misiones hacia la Plaza Independencia? 33. En Misiones y 33, donde tiempo atrás se realizó, le estoy hablando, del 90. 90, 17 sí. años atrás. Unos y todavía que otro. Una tinta que resiste el paso del tiempo. Y ahí hay un graffiti que dice "Vote Monóculo" para las elecciones de 1989. Nosotros en ese momento dijimos que había fraude electoral porque no, cuando la Corte nos entregó los resultados de la votación no contó con ningún voto Monóculo. Y después nos explicaron que no, que tenía que inscribirse como partido. Me parece que ahí la Corte está poniéndole, está poniendo, claro, el palo en la rueda de la bicicleta. Exactamente, o la venda en los ojos, Flavio. Una venda en los ojos. Porque si la gente, si se respeta la voluntad de la gente y hubo gente que votó Monóculo, pues bien, nosotros tendríamos que haber recibido los cómputos correspondientes por esta elección. Pero todavía existe esa pintada y tiene 17 años. Y no es poca cosa. No es poca cosa. Mario, una semana llena de noticias y nuevamente Monóculo a la vanguardia de la información. Ya fue tiempo atrás cuando nosotros presentáramos el Planeta de los Planchas, una creación gráfica de el Dr. Petorra y una idea compartida desde la sala de chat de Monóculo, donde surgió la idea, donde tuvo el génesis de este proyecto. Hay un afiche, ustedes pueden ver, nosotros hicimos también un tráiler que todavía quedó realmente sin terminar, porque bueno, se aproximó lo de por qué votamos los uruguayos y eso nos ha dejado con menos tiempo del que hubiéramos querido. Y después, las empresas, Flavio, también. Exactamente. Y después también surgió el movimiento plancha. O sea que primero fue el Planeta de los Planchas y después el movimiento plancha. La oficialización del movimiento plancha. Exactamente. Los planchas ya existían, Monóculo ya lo había detectado y había planteado la posibilidad del Planeta de los Planchas. Y bueno, la realidad siempre se encarga de ponernos en nuestro lugar y superar cualquier creación. Nosotros la semana pasada, más precisamente, habíamos impulsado la realización de un estreno para el 2008 y también la realidad se encargó de anticiparse a nuestra idea. El reality show que nosotros planteábamos para el 2008 es Golpeando por un sueño. Así es. Realmente la Cámara de Diputados nos adelantó, hizo como el tráiler de lo que va a ser el éxito del 2008. Ya hace unos pocos meses habíamos tenido la intervención de Mujica y Aguirre Zavala, donde ni siquiera fue golpeando, fue como un tironeando por un sueño. Mm-hmm. Nosotros en ese momento dijimos, esto le falta. Sí, esto sí no camina, muchachos. Vamos a tenerle que dar no un poco más de contacto. No es espectacular, no hubo la correspondiente cobertura en materia periodística de este suceso, simplemente hubo un canal que tomó las imágenes y otros que levantaron esas imágenes y las difundieron. En este caso, lo que estamos hablando de lo que pasó la semana pasada en ese en esa pequeña riña de la calle Pou, el hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, un diputado también del MPP y de otro diputado suplente, que ese me gustó. Sí, ese fue. Ese me gustó porque fue un hombre que no quiso acaparar cámaras, sino que se movió en un perfil bajo. ¿Usted vio con qué sigilio? Totalmente. Casi le digo que casi un brigadista, le digo, porque el mejor estilo brigadista Monóculo, realmente. Supo ocupar el bajo perfil necesario en el momento preciso para luego sí ser protagonista. Acertar el golpe realmente, al objetivo. Realmente da gusto, porque además lo que también evaluábamos nosotros es que mucha gente dice, "No, pero eso pasa en una empresa privada y despiden a las dos personas." En este caso es una empresa pública. Estas personas reciben un sueldo que le pagamos cada uno de nosotros. Sí, pero no es mucho, Flavio. Pero es porque además, son unas moneditas. Porque son monedas. Si uno divide entre 3 millones de personas, es realmente no le está dando nada. No cobran es nada. Es muy injusto. Esa gente no cobra. Es como muy injusto. Es muy injusto en ese sentido el sueldo. Porque, primero, representan a nuestro país. Y por el contrario, no representan un gasto importante en cada uno de los ciudadanos como debería ser. Nosotros siempre hemos propuesto que los sueldos de quienes lleven adelante los destinos de este país tienen que ser los más altos. Lógico. Si hay un gerente que gane más, bueno, pues bien, votar inmediatamente una suba de salarios para que sea más alto el del personal legislativo de nuestro país. La Cámara en ese sentido ha prestado oídos de todas maneras y se han sabido encargarse de subirse, votarse en todos los ajustes presupuestales. Y en eso hay unanimidad, ¿vio? El aumento, sí, en eso hay una unanimidad. Eso es buenísimo porque es lo que yo siempre digo, el dinero lejos de separar, une, es verdad. El dinero hermana. Exactamente, y nos llamó la atención también con respecto a esta pelea que surgió, además, hay que detenerse en varios puntos. Primero, que estaban discutiendo el libro de Zavalza. Yo no sé qué tiene que ver eso realmente con la gestión parlamentaria, o si tiene mucho que ver, yo me gustaría que mañana discutieran Monóculo en, se imagina emitir Monóculo, por ejemplo, desde las 3 hasta las 5 de la tarde, una audición de Monóculo, y después de 5 en adelante, horas y horas y horas y horas de análisis, y alguno que se tenga que agarrar a golpe sería, que se agarre, sería un verdadero éxito, y además nos posicionaría en un lugar de mayor privilegio. Sin lugar a duda. Desde luego. Lo que no sé si usted tuvo oportunidad de ver detenidamente la filmación, vio cómo la calle como que fue detenido cuando embistió un poco, como que quiso pelearse se fue o acercarse. Arriba. Pero yo no sé qué fue lo que lo agarró realmente atrás. Yo me preocupé porque dije, le tocaron un botón del saco y retrocedió como varios dos metros. Y aparte no solo eso, sino que hizo como la caminata lunar, porque daba los pasos hacia adelante pero no avanzaba. Es verdad. Yo no sé si era... Yo lo primero que pensé, dije, bueno, la irrupción de los superhéroes en la cámara y finalmente el hombre invisible... Está presente. Está reteniendo. Viene a ser de ángel de la guarda de todos nuestros senadores y lo retiene para que no cometa un imprevisto. Claro. Que ahí, claro, se le dificultó, por ejemplo, al hombre invisible tener poder accionar sobre el diputado del MPP. Que claro, sí, largó un ahí. Insulto. Claro, y lo que pasa es que de repente estaba haciendo eso. Pero yo no sé si fue eso o fue la capacidad histriónica de Poe. ¿En qué sentido eso? En la actuación. En la actuación, claro, en la desarrollar actuación. Esos pasos. Exactamente. Así, esos pasos de sin sí, movimiento. Sí, exactamente. Porque era. Realmente, si uno lo ve con detenimiento, es interesante porque incluso en un momento. Él como que se agarra de una baranda, uh-huh. Y en realidad no hay nada que se mueva. Porque no, si usted de repente va en algo que usted, en un barco o en un crucero, típico. En una lanchita, el mar está revuelto y usted en el tiene helicafo, que... por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Usted tiene, qué más lindo que ir en la proa del barco, agarrado a la baranda, recibiendo el viento en la cara. Claro. Pero como cualquier reclamo de cigarrillos light. Exacto. Uh-huh. O cualquier película americana de amor. Exacto, también. Pero en este caso, en un terreno, creo, plano y fijo, uh-huh. La calle recurría constantemente a una y otra baranda. Es verdad. Y después el diputado suplente del MP que esperó su momento para brillar. Sí. Y lo hizo. Y también el golpe que sacó la calle trabado, ¿eh? Y ahí estaba trabado por varias personas, pero igual se las ingenió para... Y en el lugar preciso, veo que pegó donde infla. Exactamente, pegó donde infla. Es el peor lugar donde le pegan a uno, porque usted vio que de repente usted sale por ahí y se agarra las piñas. Yo soy muy de agarrarme los golpes. Exactamente, por eso le digo. Me parece que ese es parte de la virilidad de un ser humano, el hecho de salir y pelearse. Totalmente. Lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, que Paula es muy sensible, uh-huh. Yo generalmente, Paula está acostumbrada a verme volver de los entrenamientos de rugby o de los partidos de rugby con alguna cortadura sobre la ceja o algún moretón, algún dedo de repente fisurado en una lucha, en un deporte de contacto como es el rugby. Pero en las peleas, sin embargo, cuando por una de esas casualidades de repente algún golpe me llega y me pega en la ceja, me molesta porque se hincha. Claro. Queda marcado. Igual. Ahí usted no puede luego explicar en su casa que... O tiene que recurrir al recurso, me pegué contra un cartel, me resbalé, me pegué en el cordón de la vereda. En fin, lo que a uno se le ocurra en ese momento. Lo que sí estuvo muy bien, esto dinamiza la interna política de nuestro país. Son ninjas, Flavio, le digo prácticamente. Ninjas. Son verdaderos el ninjas. Suplente de Rosadilla... Es un ninja en potencia. Total. Porque lo único que le faltó a ese hombre fue la humareda. Es verdad. Pero después usted no lo vio y de repente no sabe dónde. ¡Pum! Ahí. Un golpe de puño y después sí, la agarrada con sabida agarrada de cabeza y golpe a la baranda, que son los movimientos típicos del karateka, ¿no? También. Y después, qué lindo también fue la reconciliación en el baño. Después hubo una reconciliación donde se hablaron y bueno, volvieron al terreno que corresponde. Sí, sí. Bárbaro, realmente un ejemplo de civismo. Nosotros agradecemos mucho el apoyo a nuestro a nuestra iniciativa Golpeando por un Sueño, este reality show que el 2008, como viene la mano, va a ser un éxito espectacular, ¿viste? Sí. Yo lo único que tengo miedo es que nos garroneen ahora unos meses. Ya estamos prácticamente de mitad de noviembre, queda un mes y medio y nosotros largamos golpeando por un sueño. No nos gustaría, sería muy feo entrar en acciones legales contra otros medios de comunicación, en fin, que adopten esta idea como propia cuando quienes la lanzamos ya cuenta de una semana atrás el anuncio de este proyecto. El viejo problema de los derechos. De los derechos de autor. No tener que volver a esas cosas. De todas maneras, Flavio, yo no sé usted cómo lo ve, pero yo igual creo que para lograr el top y el sumum del espectáculo, pienso que de todas maneras vamos a tener que recurrir a un poquito más de sangre. Porque sí, o esto, por lo menos a algún efecto especial. Porque esto tuvo impacto, sin lugar a duda, sí. Tuvo más impacto que lo de Mujica. Pero yo creo que en el tiempo, igual, como que empieza también como que se empieza a perder la intensidad del hecho. En cambio, que si usted logra un brazo quebrado, logra un poco de alguna mancha en el Senado. Claro, a mí me gustaría que de repente una pelea así que se dé en el Parlamento se termine cuando ingresen los camilleros. Exacto. Eso sería más espectacular y además le da otro toque de color también, ¿no? Sí, porque aparte con una enfermera voluptuosa. Sí, hay maneras de... Como la que había el otro día en Omar Gutiérrez. No sé si usted no pudo ver la nota de Omar Gutiérrez. No, no pude. ¿Había enfermera voluptuosa? Había dos enfermeras de una mutualista que estuvieron, cinco minutos antes que nosotros. Y le digo, la verdad, daban ganas de estar enfermos. Sí. Exacto. Y a mí, sin embargo, me tocó Café Versátil, Blavi. Bueno, pero ahí estaba, ahí era Rafael, ahí era otra cosa. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos, porque esta iniciativa de Golpeando por un Sueño no cuajó en la cumbre iberoamericana, pero anduvo ahí. Casi. Anduvo ahí. Casi, casi. Vamos a la música y continuamos. Muy bien. We'll be right back. bien rica leche. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No tengo consumo en menores de 18 años. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos que darle la bienvenida a Doc, también al doctor Petorra, que se hace presente en la sala de chat. Está, y también a Daniel, que no tenemos el gusto de conocerlo, pero bueno, adelante, bienvenido también, Daniel, donde fue recibido como corresponde por el resto de los oyentes o brigadistas de Monóculo, como un verdadero caballero. Esperemos que mantenga la corrección correspondiente en la sala de chat, ¿no? Ay, sí, sí, que tiene que ser así. No existe otra, no existe otra alternativa. Otra de las noticias que teníamos es una iniciativa de Monóculo, el inaugurar la planta. Nosotros siempre apoyamos la creación de estas papeleras porque creemos que más que nunca Uruguay es un país que necesita del papel. Necesita muchísimo papel. Exactamente. Sobre todo que cada trámite que uno hace le implica miles de papeles. Y nosotros no podemos estar permanentemente encareciendo este producto si tenemos todo a nuestro favor. Nosotros tenemos un suelo sumamente fértil para generar pasta de celulosa, hacer un monocultivo. Nos va a ir de maravilla con esto. Sí, no, esto es el comienzo del brillar de la época de oro del Uruguay. Exactamente. Y bueno, la otra vez nos había parecido, en eso lo habíamos estado hablando después con Tabaré, nos había parecido que era como que estábamos apresurando un poco la inauguración y Arana es el verdadero niño terrible del gobierno. Había entendido que era momento de hacer la inauguración. Nosotros estábamos siguiendo la transmisión en el momento que se estaba haciendo la conferencia. Yo me comuniqué directamente con Tabaré y le dije: che, Taba, mirá que acá dicen que Arana la está por abrir. ¿Cómo que la está por abrir? Sí, que está por... Espera. Te corto y déjame llamar porque... Y ahí fue que lo llamó el celular y se cortó. Bueno, hasta ahí vamos bien. Creo que además no es una inversión de esta envergadura, no corresponde que sea Arana el que se saque el cartel. Exactamente. Además, se eligió una fecha, Flavio, no sé si usted notó el detalle, mucho más significativa, porque los americanos tienen su 11 del 9. Claro. Y nosotros ahora tenemos nuestro 9 del 11. Exactamente, lo llevamos al sistema nacional. El Capicúa. Exactamente, en vez de poner el día antes, nosotros ponemos primero el mes y después el día. Exactamente. El 9-11, y además quedamos bien en el concierto internacional también. Y esta inauguración se realizó en plena cumbre iberoamericana, donde realmente yo tengo que quebrar una lanza por la paciencia de Tabaré. Sí. Porque le dijeron traidor Le dijeron traidor, no, no diciéndole traidor, sino que había dado una puñalada por la espalda. Nada más ni nada menos que ese que ya ni es presidente. Además, ya, y aparte un doctor nunca da una puñalada. En tal caso dará un bisturizazo. O una puntada. O una puntada. Pero nunca una puñalada. Eso es un carnicero. Lo que pasa que, bueno, cada uno... Exactamente. Kirchner, un verdadero atrevido que... Entendió que era una puñalada por la espalda, algo que estaba más que claro que tenía que ser así. Hablando de Kirchner, también tenemos que decir que está en la sala de chat Gux, que es nuestro enviado a la capital federal. Desde aquí lo saludamos, que no lo habíamos hecho hasta el momento, y me imagino el tormento que debe estar viviendo ahora en la vecina orilla con estas novedades que se suceden en esta cumbre en Chile. Además, yo no sé realmente qué fue hacer Kirchner a la cumbre iberoamericana de Chile, sabiendo que tiene unos problemas tremendos entre Argentina y Chile. También ahí creo que fue en carácter de provocador, porque si bien cuando nosotros hicimos la cumbre en nuestro país faltaron unos cuantos presidentes, nosotros entendimos en ese momento que no era una falta, sino era como que no estaban capacitados para llegar a Montevideo. Sí, no iban a entender de lo que se iba a estar hablando en esa instancia. En esa instancia. Sin embargo, a esta fueron todos. Y sí. Y dentro de los que fueron también fue Chávez. Un verdadero desastre. Lo de Chávez faltándole el respeto al pueblo español y más precisamente a la figura de Aznar. Una persona que nosotros desde aquí, desde la distancia, supimos admirar y querer. Y desde la distancia yo ya le estoy mandando un abrazo, le digo. Mándele un abrazo a Aznar porque se lo merece. Realmente le faltó el respeto diciéndole que era fascista hasta que le puso los puntos sobre las íes Zapatero y le dijo que esa persona había sido elegida por todo el pueblo español, que no le iba a permitir. Y no quedó ahí la cosa, sino que el rey Juan Carlos se levantó de la mesa en un hecho que no tiene precedentes. ¿Por la velocidad, dice usted? No. ¿O por el hecho en sí de levantarse? Hecho en sí de abandonar una mesa una mesa de trabajo en la cumbre. Una mesa protocolar, prácticamente, Flavio. Por sentirse molesto con los dichos de Chávez, que, como siempre, estuvo usando y abusando del uso de la palabra, ya que habló más de una hora y media en una oportunidad, y se le sumó en su prédica a Chávez este muchacho, como es Daniel Ortega, de Nicaragua, que basta conocer Nicaragua, como tuve oportunidad de conocer, y ver en las condiciones que vive Daniel Ortega y en las condiciones que vive el pueblo nicaragüense, y prácticamente no hay diferencia más allá de un muro de un metro más o menos de ancho. Bueno, nada. Eso es una murallita. Es increíble. Chávez y Ortega contra el rey, contra nuestro rey. Porque si nosotros no hemos adoptado un régimen monárquico, que lo hemos propuesto en más de una oportunidad y no fuimos escuchados, lo menos que podemos hacer es respetar a la realeza. Respetar las coronas, clave. Por eso. Realmente muy triste la cumbre iberoamericana. Aparte se le digo una cosa. Y además llamándolo de traidor a nuestro presidente, nada que ver. Aparte, mire, con respecto a eso, dos cosas a señalar. Primero, que quedó explícito en evidencia la pobreza que tiene Chile para ofrecer un encuentro de esta índole, que claro, se nota más teniendo en cuenta que la previa se realizó aquí en el Uruguay. Claro. Y si usted vio las dimensiones de los lugares donde se realizaban la cumbre en Chile y la magnificencia, lo majestuoso de la cumbre en Uruguay, del Teatro Solís, realmente que deja un poquito... Que desea. Sí. Y con respecto al presidente, al ex presidente argentino, yo creo que es el pataleo del niño que va a... De caprichoso. A dejar, ahí está, que va a dejar el puesto. En manos de su mujer, además. Eso es otro tema que no lo hemos tocado como merece, pero... No sé, porque yo no sé hasta qué punto el gobierno no va a ser un gobierno de alcoba este. Y sí, el que va a prácticamente. Tener, y no sé si no tuvo, porque ahora me abre una gran sospecha si no fue ya conducido el país en dúo, y ahora eso se perpetúa. ¿Tiene hermana Kirchner o Cristina? Porque si tienen, puede ser los próximos presidentes. La verdad que no sé, pero podríamos averiguar. En eso nos están copiando un poco el tema de la familia presidencial que estábamos nosotros pregonando. Otro, ¿no?, caso en el que Monóculo también avanza, que es, no, como está trancado un poco el tema de la reelección en nuestro país, plantear a nivel de ley la familia presidente. Familia presidente, la familia Vázquez presidente. Exactamente. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Hay muchas más puntas para hablar sobre este tema, que no sé si usted quiere ampliar un poco más con respecto a la cumbre iberoamericana, porque después también hubo una charla de Chávez en un acto público donde también... en una universidad privada, a mí me llama poderosamente la atención que Chávez se hubiera prestado para hablar en una universidad privada, siendo un defensor como es de las cuestiones públicas. De las cuestiones públicas. Pero bueno, eso se dio también en la cumbre, en fin. Yo no tuve oportunidad de escuchar a Chávez, porque sabe que yo trato de evitarlo, ¿no? Dije, y lo bien que hace. Yo realmente por obligación periodística tuve que escucharlo, pero lo que sí me propuse es nunca más escuchar a los presidentes. Exacto. Porque me cansa. Sí. Aparte una hora y media. ¿Se imagina lo que es una hora y media? En una mesa, Flavio. Que le hablen una hora y media en una mesa. Dios mío. Amigos, un poco más de música y luego entramos en otros temas y repasaremos y seguiremos hablando de lo que será otro éxito el próximo fin de semana en Matriz, donde estaremos nuevamente presentando, porque el pueblo uruguayo se lo merece y nuestra vocación democrática sí nos lo indica, el por qué votamos los uruguayos. Así es. People get ready, it's time to wake up. Tear down the wall. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otro de los datos que han tomado estado público esta semana, por un lado nos hace sentir orgullosos hasta cierto punto, y por otro lado nos preocupa. Sí, ¿Se anima usted a decir los datos fríos así, aunque suene desgarrador, aunque la gente diga, pero no puede ser, pero es? Es. Mire, y los datos hablan por sí solos. Uh-huh. Hay una encuesta que se realizó en estos tiempos, ha arrojado los resultados ahora, ayer sábado, uh-huh, salieron publicados. Un 73% de los uruguayos se sienten orgullosos de serlo. Uh-huh. Sin embargo, un 48% de esos no iría a la guerra por el país. ¿Un 48% de los orgullosos? De la población de los uruguayos. Un 48% de los uruguayos no iría a la guerra por el país. Qué curioso, ¿no? Primero que nada, el hecho de que solamente un 73% se sienta orgulloso de ser uruguayo es en cierta medida preocupante, porque nos preguntamos, ¿qué pasa con ese otro 27%? Yo creo que son extranjeros, Flavio. Es la única explicación racional. Yo creo que han de ser extranjeros que no encontraron fronteras, no encontraron lo que buscaban, lo que necesitaban en su país natal, y tuvieron que venir a descubrir, a realizarse como personas aquí. A ser la uruguaya aquí. Y bueno, no obstante eso, claro, porque mantienen igual. Porque es buena la precisión, porque uruguayos, un extranjero, por ejemplo, puede obtener la ciudadanía uruguaya. Puede. Pero nunca va a ser un oriental. Yo no sé, si esta encuesta hubiera sido entre orientales, ahí sí que yo pongo las manos en el fuego, porque hubiera sido un 100% redondo. Pero uruguayos, es verdad, puede haber algún extranjero que dice... Con cierta nostalgia, Flavio, de repente. O, mire, yo encuentro ahora que le acabo de porque decir... Es nostalgia, no sé de qué. Porque no. si llegan a nuestro país, que es todo bonanza, que es todo solidaridad, que les va a simplificar todo, no sé, nostalgia, ¿de qué? Y porque yo entiendo, es una desgracia, Flavio. Perdóneme que lo interrumpa, porque yo entiendo la nostalgia del uruguayo que está fuera de fronteras. Ah, eso sin lugar a dudas, que siempre es inevitable. Está anhelando el suelo oriental porque, bueno, Uruguay le dio todo. Totalmente. Le dio todo lo necesario para que tuviera que emigrar, por ejemplo. No le cerró la frontera. No. Hablando del cerro de frontera, después tenemos que hablar también. También. Pero bueno, sigamos con estos datos, sigamos con esto puntualmente. Y otra usted decía cosa que a mí puede se ser me extranjero que siente nostalgia. Que siente de repente alguna nostalgia, puede ser una de los motivos. Y otro de los motivos que me parece más fuerte quizá es que algún extranjero nacionalizado uruguayo probablemente esté trabajando en nuestro país y tenga contacto, sí, con un uruguayo puro, real. Entonces, de repente, por respeto, claro, porque por no más que quiere incurrir en lo que sería un sacrilegio de sentirse uruguayo al punto de decir que está orgulloso de ser uruguayo. Sí, porque no lo porque es. Ahí le iba a decir el de al lado, discúlpame, no te pintes que no salís. Exactamente. Y yo me atrevería a decir que el único, y hasta ahí nomás, que yo considero extranjero y lo considero uruguayo, es Cacho de la Cruz. Sí. Que siendo argentino, yo igual lo considero un uruguayo. Pero ninguno más, ¿eh? No mucho ninguno más. Ninguno más. Y digo, y no sé si igual aún así, no sé si Cacho de la Cruz se animaría a aventurar decir ese que es juicio. Uruguayo. No, decir que es uruguayo sí, pero decir que se siente orgulloso de ser uruguayo. Porque ya no. Si usted se siente orgulloso de ser uruguayo, mi amigo, usted en algún momento va a tener que presentar la credencial de que usted es uruguayo. Y ahí no me venga con un documento, que es algo que le hace una gorda sentada atrás de un escritorio tecleando una máquina. Sí, es verdad. Eso no es ser uruguayo, discúlpeme. Y eso con respecto a la nacionalidad. Pero otro dato que es más preocupante es que el 48% no iría a la guerra por el país. Por un lado es un dato preocupante, por otro lado también nos alegra que el 52 sí. Claro. Porque estas cifras son están vistas desde el lado del negativo. No iría, ¿por qué no? A mí me hubiera gustado que la encuesta publicara el 52% de los uruguayos iría a una guerra por el país. ¿Y por qué digo por la positiva? Porque el uruguayo es positivo siempre, por naturaleza. Claro. Entonces si trascienden las cifras que el 52% iría... En una semanita y haciéndole un descuento del IVA, uh-huh, en alguna cosa, tenemos un 60, un 70, un 80, y por qué no ser ambiciosos y pensar en un 100% de uruguayos que estarían dispuestos a ir a la guerra por el país. Y sí, y no, más en y estos las tiempos. Repercusiones internacionales, Flavio, que tendría. Claro, porque además, digo, no solamente decir nosotros tenemos un pueblo preparado para todo, porque uh-huh, un uruguayo en ese sentido le puede hacer un arma con un escarbadiente, le hace un arma letal. Totalmente. O sea que son. Y puede construir una casa, que es lo más hermoso que tenemos. Uh-huh. El uruguayo puede deconstruir una casa hasta enfrentar a un tanque. También, y la construye con unos cartones, como le digo. Sin además. Ningún problema. Hay muchos uruguayos que la han optado por ese tipo de construcción. De arquitectura. Así, más rústica, de cartones, y chapas. Y nómade, en cierta medida nómade también, Flavio, porque sí, en definitiva... construcción más liviana, ¿no? Exactamente, uno en cualquier momento el terreno se pone agreste o el clima inclemente. Usted desarma la casa y... Si tiene frío, se va para Artigas. Si tiene calor, se va para Rocha. Exacto. En fin, hay como diferentes... Sí, va a cualquiera de los puntos del país que tienen climas muy distintos unos de otros. Exactamente. Con una camionetita uno se lleva a la casa para un lado y para el otro y anda regio. Y muchas veces hasta en un ómnibus, si me apuro. Es que con una carpeta, con un... ¿Vio las carpetas para trasladar las hojas de medio Wattman? Sí. Con una carpeta de esas, bien armada, con los nudos bien añudados, se entiende de todos los problemas. Se lleva la casa. 52% iría a la guerra por el país. Vamos a ver si esta encuesta la hacen la semana que viene y luego de esta prédica de Monóculo y no tenemos un 80, un 90% de gente dispuesta a matar o matar. Porque yo no me entra en la cabeza que un uruguayo pierda la vida en una guerra porque estamos preparados para eso. Sí, no, es matar o matar. De repente también esto puede ser en cierta medida para nosotros, no un tirón de oreja, porque a nosotros las orejas no nos las tira nadie, pero sí de repente un refrescar la mirada en cuanto a las tareas y las campañas para seguir sumando brigadistas, Flavio. Hay que redoblar, yo creo que quienes no sean actualmente integrantes de las brigadas Monóculo, que revisen un poco la página. Hay un apartado, hay una pestaña, al igual que en la sala de chat, que se llama, ¿cómo es exactamente? Algo de Bring on the War o algo similar, sí, ahora no recuerdo precisamente. Ahí hay un formulario de enrolamiento, léanlo detenidamente, nos mandan sus datos a monóculo@gmail.com y nosotros les entregamos la placa de brigadistas que los identifica, y de esa forma, quizás por una iniciativa privada, como es el caso de Monóculo, vamos acercando ese 48% que está faltando de voluntarios, porque a mí me gustaría que la encuestadora se llegara acá a los estudios Monóculo y se atreviera a decir eso que acaban de decir al aire. Sí, al largarlo. Aire, así lo dicen, y no reciben ningún cuestionamiento por parte de los periodistas, que simplemente se limitan a difundir la noticia con datos fríos, pero esto está diciendo mucho más que las cifras en sí. Acá se está dando una señal clara y es algo que tenemos que revertir. Tenemos que pensar en un 100% de orgullo y un 100% de guerra, porque vamos a ser sinceros, es así. Estamos en un clima tenso. Muy tenso. Nosotros hemos tomado una medida que también Monóculo la presentara en su momento, recién ahora. Un poco también desoídos. Que Monóculo con ciertos temores. Claro, no tiene un discurso oportunista. Propone. Es un discurso de proposición, no de oportunidad. A veces no somos tenidos en cuenta en su momento y pasan las cosas que pasan. Vamos a escuchar un poco más de música y luego vamos a hablar de este cierre de fronteras que hemos planteado para con la República Argentina, que bastante mérito hizo para que sucediera. Sí, realmente que sí. Slow down and take the joy off. Slow Alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Últimos minutos, amigos, de la edición de hoy. Y bueno, al fin el gobierno nos hizo caso y cerró las fronteras para, de esa forma, quienes quieran llegar a nuestro país usen un medio de transporte como el que ofrece Colonia Buenos Aires. Exactamente. Y le digo una cosa, en realidad nos prestaron cierta atención, porque nosotros lo del cierre de puente fue lo primero que habíamos propuesto. Ya en el último tiempo habíamos decidido volar el puente. Exacto, que hubiera sido una... Es más, lo intentamos en algún momento con el misil satelital que teníamos y bueno, fallamos. Hay un video que habla un poco también de lo que fue la cobertura de la invasión, la primera invasión, la del 2 de septiembre del 2007 que hicieron los argentinos, y como nosotros en ese momento hicimos el oficio de patrulla de nuestras aguas territoriales, después eso dio lugar a un intercambio. Ustedes, les recomiendo, amigos, que visiten Monóculo TV, un apartado de Monóculo TV, y vean tanto la invasión 1 como invasión primera parte y segunda parte de un esfuerzo que hicimos desde aquí, transmitiéndoles a ustedes los que nos había tocado vivir en Fray Bentos. ¿Y qué momento, Flavio? Y yo le digo que si llegan al canal de YouTube verán los comentarios que se generaron en eso, más de 100 comentarios sobre la acción de Monóculo, y después derivó también en terreno personal, ya que tuvo el atrevimiento, el tupé, de escribir un ambientalista en un espacio estrictamente reservado para uruguayos bien nacidos. Exactamente, y con criterio. Con criterio. Y lo que decíamos, ahora sí se provocó el cierre, y qué alboroto que se armó, ¿eh? Ahora se complica, ahora quieren pasar. Bien, nosotros le habíamos dado un ejemplo de conducta que era puente cerrado, ni insistimos. Los para argentinos, nada. Por el contrario, puente cerrado y pechar, y ruido, pechar, y ruido, pechar, y pechar. Por favor, que sean un poco respetuosos, como nosotros somos respetuosos de forma de ser. Lo fue más que tolerante nuestro presidente, que le aplicó más de un discurso doctoral, un auténtico discurso doctoral, para ver si los hacía recapacitar. Pero el argentino es otra cosa, el argentino es más del show. Exactamente. Si uno le hay que mostrarle fuego, colores, luces. Famosos. Claro, hay que hacerlo con famosos. Famosos, con mucha lentejuela, con mucha silicona. Con labios, con como labios. Por ejemplo el caso de Cristina, que exacto. Vemos que tiene unos labios que le digo la verdad. Está No quiero adjetivar más. Lo voy a dejar por ahí. Voy a controlar. Diplomacia, Flavio, diplomacia. Voy a aplicar toda la diplomacia que siempre hemos aplicado en Monóculo, no, tratando de no quedar mal con nadie, uh-huh. A no ser que sea estrictamente necesario. O por temas de dinero. O por temas de dinero, que es un poco es lo que hace necesario a sí. veces que, quedar mal. Pero lo concreto es que ya están cerrados los puentes, o sea que no tenemos ningún argentino. Yo me atrevo a que esta medida se quedó corta. Yo creo que es la buena oportunidad de cerrar también la frontera por el lado brasileño. Ah. De hacer un muro. Usted dice hacer como la muralla de Montevideo, la vieja muralla de Montevideo, pero hacerla todo a muralla la nacional. Rodeando el Uruguay. Todo el Uruguay. Yo creo que ya a esta altura, el tema de turismo, ya nosotros estamos capacitados como para recibir turismo de élite. Ajá. El turismo que llega en avión. Sí, sí. O, el que viene. O por barco, pero por al barco. Puerto de Montevideo. Exactamente, para que lleguen directamente a Montevideo. Y que se encuentra además previamente para ingresar al puerto de Montevideo por la fortaleza del cerro. Exactamente. Que ya puede ir vigilando, viendo si se le va a dar la autorización para ingresar a puerto o va a tener que pegarse el raje rapidito antes que empiecen a caer las balas de cañón. Yo no sé si no estará asustado Kirchner. ¿Por qué dice usted? ¿Por el tema del cierre de puentes? Por el cierre de puentes creo que se la viene a venir, se la ve venir, digo. Y lo que pasa sabe que los uruguayos somos tolerantes, somos pacientes, pero hasta cierto punto. Llega un punto que, bueno, se acabó lo que se daba. Es que ya es como basta, la persona tranquila. Es como la persona tranquila. Usted vio que hay gente que es muy cocorito, que está todo el tiempo gritando y amenazando. Y entonces como que de repente llega un momento que los insultos que esa persona larga... Invierte. No tienen peso porque uno está acostumbrado a escuchar expresarse de esa forma. Es una canzoneta repetida. Exactamente, mientras que si de repente usted en un momento pausado, una persona que tiene una conducta tranquila, mesurada, de repente se enoja. Es más contundente y a usted además también lo impresiona más. Es verdad. Y eso es un poco lo que se provocó, lo que le provocaron a nuestro presidente. Y aparte, digo, un dato casi le diría de hasta con cierta picardía, se lo digo. Uh-huh. Si usted quiere ponerse de enemigo a alguien, Flavio, no se ponga de enemigo a un doctor. Es muy buena apreciación. Es una cosa... Pues le puede ir muy mal. Además, el grupo de los médicos, por otra parte, debe ser del grupo que trabaja más en conjunto. Yo, por lo menos en Uruguay trabajan en conjunto en una corporación. En forma corporativa, o sea que si trabajan de la misma forma en Argentina y llegan a estar unidos los dos gremios, que no te pase nada, Néstor, porque sí, se te puede hacer la noche. Amigos, nada más, agradecemos, pasamos, vamos a estar en la semana, vamos a estar con... Ahora no recuerdo precisamente... Más medios, Flavio. Más medios. La Fox... No arregló, no le pagaron lo que quería. Porque yo estuve recibiendo los llamados de los muchachos de Fox que querían hacer la nota. Yo reboté unos cuantos porque no dábamos con la cifra. Está bien, no, después vamos a poner la agenda de notas en la página y ustedes pueden seguir las instancias de Monóculo en diferentes medios donde diremos la verdad sobre diferentes temas y también sobre por qué votamos los uruguayos, que los esperamos el próximo sábado a partir de las 22:15 como mucho. No va a haber la tolerancia típica de los espectáculos que siempre uno dice una hora y después es media hora después. No, va a ser pero son 15 minutitos. 15 minutitos para... ya en lo que hablamos hoy con Warren es una cosa de fijar el tiempo exacto para empezar esto, para sacarle mayor partido a todo ese material que ustedes van a poder disfrutar, que nosotros hemos emitido un poco de imágenes también mientras hacíamos Monóculo. Pero, y si todo sale como queremos, lo estaremos transmitiendo también vía web el próximo sábado. Estamos en tratativas con eso, es cuestión de ajustar algunas cosas. Uh-huh. Mario, nada más. No y nada si... más, Flavio, un saludo muy grande a los brigadistas, desde luego, a toda la gente que escucha. Dos personas que ingresaron en el chat, un saludo muy grande, que yo personalmente no los conocía. Era una de esas. Uh-huh. Y después estuvo también Daniel. Estuvo que Daniel. Tampoco personalmente que no tenía. Lo conocemos, le mandamos un saludo. Recuerden, el programa después ustedes lo pueden bajar para repasar, para asimilar todo lo que nosotros comunicamos aquí, que a veces el propio vértigo del chat y el hecho de que un ser humano, además de escuchar, quiera aportar, les hace olvidarse de las cosas. Un poco lo que decíamos, la historia, el tiempo, el estilo, en fin. Todo esto que es, en cierta medida, mundo, un gran mundo monóculo. Ustedes están aquí, nosotros acá, pero bueno, todos juntos. Muy bien. Nos reencontramos la próxima semana, el próximo domingo, a partir de las 21 horas. Otra emisión en vivo a través de internet, un canal que nos posibilita hasta el momento todo. Así es, y por suerte, Flavio. Exactamente, una pieza musical y luego cerramos el programa. Muy bien, hasta luego. She makes me feel glad, I want her so bad. My heart is beating madly for her. If you ask me why, I'm not gonna lie. I'll have to say that I adore. Ooh, look what you do to me, baby. You're making me feel so fine. So fine, so fine. Step out in front of me, baby. They want you in the front line. Sunshines. She picks up daisies from the field. She loves to weave them in her hair. I know she knows it isn't real. In the air, it's coming from inside her heart. I hope it lasts forever. The sun is shining in the sky. She wants to dance around the world. And though I'd love to be the guy who gets to walk off with the girl, I'll go along with all she needs, and it will be my pleasure. So fine, so fine, so fine. Step out in front of me, baby. They want you in the front line. So fine, so fine. They wanna see your sunshine. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.